Bienvenidos al Taburete Metafísico Sin Patas, un servicio a la comunidad del organismo vivo del engendro para que usted se ría, o se consterne, o haga la revolución, o haga su revolución interior, o haga lo que le dé la gana. Un espacio instigado, escrito, producido, grabado, mezclado y echado a perder por el Taller de Engendro, brazo hiperactivo del organismo vivo del engendro. El Taburete Metafísico Sin Patas presenta su debate electoral previo a las elecciones andaluzas. La Agencia Andaluza de Calidad Radiofónica ha enviado el siguiente índice de temas que, según su director, Manuel Jesús Medina, es de obligado cumplimiento. Y dice así: índice de temas de adecuada idoneidad para debatir sobre las elecciones andaluzas según la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Dos puntos. 1. Incidencias meteorológicas en Andalucía para la próxima legislatura. ¿Cuándo y cómo afectará el pedrisco a la comarca de Segura y Las Villas? Con José Antonio Maldonado, meteorólogo. Tiempo de debate, 35 minutos. 2. El sistema educativo andaluz, un sistema educativo superior al de al menos 150 países del globo terráqueo. Con Antonio Zoido, director de la Bienal de Flamenco. Tiempo de debate, 5 minutos. 3. Si hay marcianos, serán andaluces. Punto y coma. Desde Andalucía se descubrió América y desde Andalucía se descubrirá el espacio exterior. Con Susana Díaz. Tiempo de debate, 5 minutos. 4. Mis vecinas al fresquito. El realismo de Julio Romero de Torres en la representación de los patios de vecinos del siglo XXI. Con Rodrigo Sánchez Haro, consejero de Agricultura y Pesca. Tiempo de debate, 5 minutos. La Agencia Andaluza de Calidad Radiofónica ha dejado claro que podemos invitar a gente de cualquier partido que se presente a las elecciones, faltaría más, pero respetando los temas de debate marcados como de obligado cumplimiento, a los que también se ceñirán los debates televisados a 4 que emita la Radiotelevisión de Andalucía, con sede en San Juan de Aznalfarache. El Taburete Metafísico Sin Patas, por otro lado, ha constatado que un requisito imprescindible para participar en estos debates es el de ser enemigo irreconciliable de la dirección nacional del partido por el que se presenta cada candidato. Quizá por eso, los partidos nos han mandado a sus candidatos a presidir la Comunidad de Madrid, excepto el partido de Susana Díaz, que ha mandado a Susana Díaz, y Ciudadanos, que como no ha designado a un candidato a presidir la Comunidad de Madrid, ha enviado al mismo Albert Rivera, y para no dar ventaja a su rival en el liderazgo de la derecha, Pablo Casado se ha visto obligado a participar también, y lo mismo le ha sucedido a Pablo Iglesias, que se disputa con Albert Rivera la primacía entre los votantes jóvenes y de mediana edad. Vox no estaba invitado al debate, pero Pablo Casado ha obligado a Juan Manuel Moreno Bonilla a ejercer como representante del partido de extrema derecha, mientras él y Ángel Garrido, candidato del PP a la Comunidad de Madrid, defienden los intereses del partido al que representó Rajoy. Pablo Iglesias, entonces, ha querido obligar a Íñigo Errejón, que estaba en el debate como candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, a representar al PCPE, pero el ex número 2 de Podemos se ha negado rotundamente. También se ha presentado en el debate Lluvia Baj de Pénagos por Esquerra Republicana, Jordi Pujol por el PDeCAT y Juan Manuel Sánchez Gordillo por la CUP. El partido de Susana Díaz ha reclamado la presencia de Donald Trump, Jair Bolsonaro, Emmanuel Macron y Angela Merkel en el debate, pues piensa que Susana Díaz merece debatir con contertulios que estén a su altura en cuanto a capacidad intelectual y proyección internacional. Se le ha respondido que los intervinientes propuestos, aun poseyendo algunos de ellos una capacidad intelectual parecida a la de Susana Díaz, gozan de una proyección internacional muy superior a la de la ufóloga de Pajés del Corro. ¿Que por qué la llamamos la ufóloga de Pajés del Corro? Se dará cumplida noticia de ello a no mucho tardar. Pedro Sánchez iba a intervenir también para que no fuese Susana Díaz la única que replicase a Casado, Rivera e Iglesias. Sin embargo, un misterioso operativo radicado en Madrid le ofreció a él y a su séquito entradas gratis para un supuesto concierto de reunión de Mecano en la capital, que se celebraría en el nuevo pabellón Orchestra of Spheres, que copia el nombre de un grupo neozelandés de música experimental. Pero la empresa Orchestra of Spheres, Soluciones Telemáticas, ha registrado en España la marca antes que el grupo neozelandés, por lo que ahora este deberá cambiarse el nombre si quiere actuar en España. El pabellón Orchestra of Spheres está situado en el cruce de la A5 con la M542 variante de Manoteras, la M709 Sur, el viaducto de San Chinarro, el bypass Boadilla Norte, la A6 variante de Torrelodones, la calle de la Ilustración, la avenida del médico psiquiatra Vallejo Nájera, la M213 sentido del Pardo, la avenida Juventudes Musicales de Alcorcón y la recién nombrada calle del Patinete, distrito de Carabanchel. En estos momentos, Pedro Sánchez se encuentra en el garaje de Moncloa y no puede abandonarlo, pues el GPS de su vehículo oficial no reconoce la calle del Patinete debido al escaso tiempo transcurrido desde su cambio de denominación, no pudiendo entonces calcular la ruta más corta hacia el pabellón Orchestra of Spheres. Así que finalmente el debate contará con la presencia de Susana Díaz por el PSOE, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón por Podemos, Pablo Casado y Ángel Garrido por el PP, Albert Rivera por Ciudadanos, Juan Manuel Moreno Morinya por Vox, Llupio Bach de Pénagos por Esquerra Republicana, Jordi Pujol por el PDeCAT y Juan Manuel Sánchez Gordillo por la CUP. Manuel Jesús Medina, director de la Agencia Andaluza de Calidad Radiofónica, quiso imponer su presencia como moderador del debate, pero se le mandó a paseo. En su lugar, el debate será moderado por un moderador robot que propondrá a los participantes trozos de letras de grupos andaluces apreciados en el contexto del taburete metafísico sin patas. Cuando el volumen de voz de los participantes en el debate supere un determinado umbral, el moderador robot emitirá una serie de sonidos irritantes que los acallará a todos. Buenos días. Niños que no van al colegio comprando cigarrillos sueltos en un kiosco derretido por el sol, con una pegatina medio arrancada que dice: prohibida la venta de tabaco a menores de 16. No sé a quién se le habrá ocurrido eso, pero esa imagen no da una idea cabal de la educación andaluza. Si los niños no van al colegio, pudiera ser que fuera porque es fin de semana y la Junta de Andalucía, de acuerdo con la Constitución y las leyes vigentes, reconoce la libertad de los andaluces en el caso de ser menor de edad, es ejercida bajo la responsabilidad de sus padres o tutores para organizar su tiempo libre de acuerdo con las preferencias que como persona física pudieran expresar al respecto. Pues eso está muy mal. ¿Por qué está eso tan mal, Juan Manuel? ¿Qué puede hacer al respecto de tu partido que no podamos hacer en el Partido Popular, un partido al que están afiliados 134 diputados, 145 senadores, 331 diputados autonómicos, 16 eurodiputados, 22.750 concejales, incontables jueces, registradores de la propiedad, presidentes de colegios de médicos, catedráticos de universidad, notarios, odontólogos y estomatólogos? Nosotros sabemos ejercer el poder, Juanma, porque nunca hemos dejado de ejercerlo. El Partido Popular desciende directamente del primer romano que puso sus pies en lo que entonces era ya España, y ahora también es España, porque la hispanidad es la etapa más importante de la humanidad. Yo, de hecho, sustituiría este último vocablo por el primero en todas las situaciones en que fuera posible. Entiendo que a Louis Armstrong, cuando llegó a la Luna, no se le pasó por la cabeza decir: un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la hispanidad. Porque era negro, y los negros tienen una relación problemática con el concepto de la hispanidad. Pero hubiera estado bien y hubiera sido muy pertinente que lo hubiera dicho. Ya está. Pablo Casado es el típico personaje de la España negra que es capaz de confundir a Louis Armstrong, el músico de jazz, con Neil Armstrong, el astronauta. Yo no he confundido a nadie. Donald Trump acostumbra a hablar en sus mítines de cuando Louis Armstrong llegó a la Luna. Además, Trump dice que el hecho de que se dejase un negro ser el primer hombre que pisó la Luna demuestra que entonces no había ya discriminación. Y es así como Donald Trump gana elecciones, enfrentándose a todos esos sabelotodos que se burlan de él por decir que fue Louis Armstrong el trompetista, el que llegó a la luna. Bueno, y ya puesto a diseminar fake news, ¿por qué no decir que quien llegó a la luna fue Lance Armstrong, el ciclista ese que se depara? Pues Juan Manuel, porque no había nacido o era un niño de corta edad. En fin, qué lástima que no esté aquí Teodoro, que siempre recuerda esos datos. De todas formas, tú eres un barbas que no tiene pinta ninguna de saber de ciclismo. Tú de lo que sabrás es de beber calimocho sentado en la plaza del 2 de mayo. ¡Uy! ¡Mira el lechuguino este! Yo que ya iba en bicicleta por los caminos de piedra de la seca campiña andaluza antes de que tu padre te pariese, cuando a ti ya te llevaban y te traían un Mercedes como el del Duque del Infantado. Yo no sé dónde está la plaza del 2 de mayo, porque eso no está en Andalucía, que es de lo que deberíamos estar hablando ahora. Claro, Juan Manuel, por eso estás aquí representando un partido catalán. Es que la CUP entiende mejor los problemas de Andalucía que los partidos de mi partido. Yo he estado millones de veces en la Consejería de Agricultura y lo que me dicen continuamente es que el modelo de agricultura cooperativa que hemos implantado en Marinadera no coincide con las líneas maestras de una agroindustria sostenible según las directrices del FEOA, el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola. Me sorprende de eso, Juan Manuel, porque me parece una crítica demasiado constructiva y tampoco se enmarca dentro de la orientación que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le quiere dar a la puesta en cuestión de las políticas agrícolas del Ayuntamiento de Marinaleda y su inadecuación a los planes de colaboración público-privada pactados con el sector para los ejercicios de 2018, 2019, 2020 y 2021. De hecho, me extraña que no se te haya recordado que según el modelo de evaluación multisectorial C12, la política agrícola desarrollada por tu ayuntamiento presenta severas deficiencias en cuanto a 89 de los 151 epígrafes evaluados y queda asimismo por debajo de la media en otros 42 epígrafes. ¿No te he dicho eso, Mari Carmen? ¿Qué Mari Carmen? Mari Carmen, la subdirectora general en funciones del Departamento de Evaluación Sectorial y Econometría Agropecuaria a cargo de los municipios de la comarca de la Sierra Sur de Sevilla. Ella ocupa el puesto que se encarga de la interlocución con los ayuntamientos de tu comarca, así que me extraña que no la conozca. Es que últimamente mi interlocutor válido es el guardia de seguridad que vigila la entrada a la consejería. Es el que me dice que me vuelva al pueblo, que ahí todo el mundo está reunido. Ya se insisto para que compruebe si alguien me puede recibir. Pues entonces me dice eso de la agricultura, de la agroindustria sostenible según las directrices del FEOGA, el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola. Que vaya, con las veces que hemos protestado contra ella se podía tener un poco de familiaridad, ¿no? Ya me llamaba a mí la atención, porque el latiguillo de la agroindustria sostenible según las directrices del FEOGA, el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, es lo que le dice el guardia de seguridad a los sin techo que se quieren meter en el recinto de la Consejería de Agricultura a beber galimocho. El protocolo a seguir es que si aparece una de esas personas que sufren un grave problema social, y yo como presidenta me solidarizo con ellos, los pobres, el guardia de seguridad les dice: el modelo de agricultura cooperativa que habéis implantado en vuestra localidad no coincide con las líneas maestras de una agroindustria sostenible, según las directrices del FEOGA, el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola. Es una frase neutra, que no hiere sus sentimientos y que seguramente los sin techo no entiendan. A continuación, el guardia de seguridad procede a ejercer la presión física necesaria para su desalojo. No sé si contigo habrán llegado a esta última fase. Bueno, últimamente no, porque voy siempre a la consejería acompañado de miembros del sindicato. Pero alguna vez fui solo y me torcieron el brazo varias veces y también me pegaron patadas. En fin, lo de siempre. No salgo de mi asombro al oír esas salvajadas. Es hacerle en absolut l'estanin. ¿Así es como se trata a los catalanes en Andalucía? No wonder que Inés Arrimadas prefiera vivir among us a vivir among her people. Oye, bonita, que este tío no es catalán, que es un perro flauta. Catalán soy yo y también lo es Inés Arrimadas, pero vosotros no, porque Cataluña existe en exclusiva en virtud de la Constitución del 78, que te tengo que recordar que los catalanes votasteis con un 95%, 15% de votos afirmativos y un 67,91% de participación. Catalán es el que vive y trabaja en Cataluña y acepta lo que pone en su DNI. No eran los mismos catalanes que hay ahora, Albert. Juan Manuel Sánchez Gordillo, por ejemplo, no era catalán entonces, but he is now. A Jordi Pujol, for instance, le ha pasado lo contrario, que entonces era catalán y ahora es andorrano. Sin faltar, señorita, que Andorra es el primer estado independiente de lengua catalana que exista en nuestro planeta. Ya quisieran ustedes. Perdón, ya quisiéramos nosotras. Y tú, Albert, tú vives y trabajas en Madrid now. En Pozuelo de Alarcón, no less. Comes callos, gallinejas y bocatas de calamares junto a los juzgados de Plaza de Castilla. Te reúnes con el comisario Villarejo y otros mandos policiales similares en reservados de restaurantes cercanos al Estadio Santiago Bernabéu. Compras el periódico en el Vips de la Gran Vía o en el Carrefour Express de Puerta de Atocha. Vas a ver conciertos de reggaetón en el Wizzing Center. Haces ofrendas al diablo en la estatua del ángel caído. ¿Qué clase de catalán eres tú, Albert, que vives en la ciudad enemiga y trabajas para su provecho? You're not one of us. You're one of them. No es por meterme donde no me llaman que mis hijos irán a un colegio de la Sierra de Madrid en el que se trabaje por proyectos y a mí esto en realidad no me concierne. Pero creo que se iba a hablar de la educación andaluza y os habéis ido por los cerros de Uber. Pablo Iglesias, ¿sabes que cerros de Uber ya es trending topic? Con lo bien que decís que manejáis las redes sociales, no entiendo por qué caéis en el error de menospreciar a la gente de Uber que pueden votar en estas elecciones, cosa que tú no vas a hacer. Pablo, si estamos hablando de la educación en la Comunidad de Madrid, creo que deberíamos hablar del colegio de tus hijos y de por qué los llevas precisamente a ese colegio, y no luchas porque mejoren los colegios de Villaverde o de Fuenlabrada. Por ejemplo, está el caso del Colegio Público Concepción Arenal, situado en el cruce de la autopista A4 con la variante 21B de la M40 y la Avenida de los Rosales, dirección sur, justo antes del cruce con la carretera de Villaverde a Vallecas y el acceso subterráneo a la calle de la Unanimidad, la calle de la Generosidad y la Avenida de la Felicidad, que pasa por debajo del Parque del Espinillo. Y allí en ese colegio los padres se quejan de que... Oiga, ese colegio del que usted me habla no existe. ¿Cómo que no? ¿Es que no ve que figura en el listado oficial de colegios públicos de la Comunidad de Madrid? Eso no quiere decir que exista. A eso es lo que me refería precisamente. Los padres se quejan de que no pueden matricular a sus hijos en ese colegio porque la matrícula ha estado cerrada durante todo el periodo normal de inscripción. Así son las cosas, señores. Por culpa del proceso, no nos podemos preocupar de las cosas importantes. Y la pregunta que yo me hago y Susana Díaz no se hace, ni mucho menos se la hace Pedro Sánchez, es la siguiente. ¿Qué orden religiosa podría solucionar los problemas de los vecinos del cruce de la autopista A4 con la variante 21B de la M40 y la Avenida de los Rosales dirección sur, justo antes del cruce con la carretera de Villaverde a Vallecas, etcétera, etcétera, etcétera, aumentará más el rendimiento escolar de sus hijos con los maristas o con los salesianos. Esta es la pregunta que nadie más se está haciendo en España y por eso necesitamos que el Partido Popular consiga de una vez mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Digo yo que donde el Partido Popular, Vox, tendrá que conseguir mayoría absoluta en la Junta de Andalucía, que es por lo que estamos aquí ahora, ¿no? Mira, Juan Manuel, si fuerais a conseguir mayoría absoluta, incluso a superarnos, yo mismo me cambiaría a vuestro partido. Pero eso no va a pasar, porque no solo vamos a conseguir el gobierno de España, sino que Ángel Garrido va a seguir siendo presidente de la comunidad autónoma y nuestro candidato a la alcaldía va a arrebatar el puesto a Manuela Carmena. Pablo Casado, yo estaba hablando de educación pública de la Comunidad de Madrid y te has ido por las ramas con la Unidad de España y los colegios concertados de la Comunidad de Madrid. Pues yo no sé por qué se está aquí hablando de colegios de la Comunidad de Madrid cuando las elecciones son en Andalucía. La educación concertada de la Comunidad de Madrid también es educación pública. Por supuesto, y lo mismo pasa en Andalucía. Pero la educación andaluza ha quedado, en el informe PISA, por encima de Israel en ciencia y empatada con Islandia. ¡Con Islandia, señores! Y según las cifras de la OCDE, Islandia se gasta en educación 10.569 euros por xurumbé en educación primaria, mientras nosotros nos gastamos nada más que 4.500 euros. Es decir, nosotros sacamos los mismos resultados que Islandia, gastando menos de la mitad. En comprensión lectora hemos quedado a 2 puntos de Luxemburgo y en matemáticas hemos quedado a 2 puntos de Estados Unidos. Y en esos sitios también se gastan más de 10.000 euros por xurumbé. Lo hemos conseguido gracias a los profesores y maestros del sistema andaluz de educación pública, los mejores profesores y maestros del mundo. Aunque aún más importante ha sido el papel de los inspectores de educación del sistema andaluz de educación pública, los mejores inspectores de educación del mundo, y el de los funcionarios de la Consejería de Educación y sus delegaciones provinciales, los mejores funcionarios de Consejería de Educación y de delegaciones provinciales del mundo. Pero sobre todo, el mérito hay que agradecérselo a Sonia Gaya Sánchez, que actualmente es la mejor consejera de educación del mundo y forma parte de un gobierno del Partido Socialista Obrero Español, que es el mejor partido político del mundo. Y no voy a seguir, porque en la función pública es importante no perder la humildad. Pero eso los alumnos del colegio público Concepción Arenal, situado en el cruce de la autopista 4, con la variante 21B de la M40 y la avenida de los Rosales, dirección sur, justo antes del cruce con la carretera de Villaverde Vallecas, etcétera, etcétera, no les importa, porque la Junta de Andalucía no tiene competencias sobre ese colegio, gracias a Dios. Lo que a esos alumnos y a esos padres les importa es si de su educación se van a encargar los maristas o los salesianos. Pablo, el colegio ese del que estás hablando no existe, lo ha dicho antes Ángel Garrido. O sea, que no es que se esté hablando todo el tiempo de un colegio de Madrid, sino que es que se está hablando todo el tiempo de un colegio de Madrid que no existe. Esto es lo que os importa a Andalucía a todos los que estáis aquí. Juan Manuel, tú te callas que representa un partido catalán. Castita, ¿qué es esto de un vídeo que me impide dar la rosquilla y salir de infante de la manera en que acostumbro que arrasaban los torneos de debate de la Universidad de Barcelona? ¿Por qué no podemos pagar para que desaparezca este vídeo? ¿Por qué no podemos pagarlo todo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se compra y se vende el cariño verdadero, pero hoy sabemos que el cariño verdadero y falso se compra y se vende. Entonces, ¿por qué este tupito no se puede comprar ni vender? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Buenas tardes, policías municipales dándose aires de importancia mientras hacen preguntas imbéciles e inútiles en las inmediaciones del campo de fútbol del Parque. Señoras adictas a la telenovela de Borja Cartucho Feliz, frutas mientras toman refrescos sentadas en la acera. Atardece Naranja Infierno. ¿Cómo que atardece Naranja Infierno? ¿Naranja Infierno? ¿Quién se debe asociar de esa manera el partido que represento con el Averno y a mí mismo con Mefistófeles? Esta no es la neutralidad que esperamos de un moderador que actúa en una cadena pública andaluza. Pues te lo has dicho tú todo a ti mismo, Albert, porque el moderador no se ha referido a Ciudadanos en ningún momento. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Toda España sabe que somos el Partido Naranja. Con lo que nos costó decidir cuál iba a ser nuestro color corporativo, no pienso permitir que se ponga en duda nuestra identificación con el FF5800, también llamado Pantone 021. Vaya, así que dices que os costó decidir cuál iba a ser vuestro color corporativo. Interesante. Y si no es mucho preguntar, ¿entre qué colores dudasteis? Pues la agencia de publicidad a la que se lo encargamos no dudó ni un segundo. Cuando hablo de lo que nos costó decidirlo, me refiero al dinero que nos costó, que fueron varias decenas de millones de euros. Puede que otros operadores políticos menos valorados entre los emprendedores y la sociedad civil consideren que esa cifra es desorbitada. Pero el Real Madrid se gasta una cantidad de dinero mayor todos los veranos y Ciudadanos es para España mucho más importante que el Real Madrid. Así lo reconoce hasta el mismo presidente del Real Madrid que desde que militó en UCD y el PRD nunca había apoyado a ningún otro partido. Además, el Real Madrid no es fiable como baluarte contra el independentismo catalán porque no siempre consigue ganarle al Barcelona, mientras que nosotros sí conseguimos ganarles siempre a los independentistas, ya sea en la liza electoral o ya sea aplicando el 155 cuando sea necesario. Y por eso yo me pregunto, ¿es que por escatimar unas decenas de millones de euros que los partidos constitucionalistas necesitamos para financiar nuestra próxima victoria electoral, vamos a arriesgar que a partir de 2020 o del momento en que la Cémila de Sánchez convoque elecciones se aplique el artículo 155 que España necesita? Necesitamos esas decenas de millones de euros para aplicar el 155 y para que nunca más un medio de comunicación estatal me compare con Mefistófeles diciendo que el naranja es el infierno. Tranquilo, Albert, que Florentino ya nos ha dicho que cuando el Partido Popular gane las elecciones ya no habrá más medios de comunicación estatales. ¿Florentino? Pero si Florentino estaba con nosotros. En los States, bueno, una cosa muy buena que tienen los States es que no solo allí es cierto que no se tolera la mentira, sino que además los emprendedores y miembros de la sociedad civil suelen dar dinero a los dos partidos, no a uno solo, porque no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta. Bueno, ¿vosotros cuánto os ha dado Florentino? ¿Se puede saber? No, no se puede saber. La razón de que no se puede saber es que la rata de cloaca que juega al baloncesto planeó el golpe de estado una vez que se hizo pública la sentencia del caso Gürtel. Si hubiese habido un juicio justo, don Mariano Rajoy hubiese seguido gobernando y me hubiese pasado el testigo en paz y armonía, con un padre su hijo, ahorrándonos de esta manera las lacerantes orcas caudinas que han servido de vergonzoso epílogo a la por lo demás ejemplar trayectoria política de don Mariano, un hombre cuyas máximas y sentencias más celebradas se citarán con admiración y respeto dentro de 100 años, tal cual ahora citamos a don Antonio Cánovas del Castillo, epónimo de nuestra fundación. Pablo Casado, ¿tú te has dado cuenta de lo que estás diciendo? Yo no tengo por qué darme cuenta de nada de lo que estoy diciendo. Lo único que sé es que en el Partido Popular trabajan los mejores redactores de discursos políticos que hay en España ahora mismo. Ellos sabrán por qué me han escrito esto que acabo de decir. Mi función es leer lo que me han escrito y creo que para eso tengo buena voz. Ahora bien, si los resultados no son los esperados, serán ellos los que tengan que asumir su responsabilidad. Pablo Casado, pues lo que has dicho es que las máximas y sentencias de Mariano Rajoy se citarán con admiración y respeto dentro de 100 años, tal cual ahora se citan las de don Antonio Cánovas del Castillo. Sí, eso lo he dicho y creo que por una vez no me podéis pillar la mentira esta vez. Yo la única frase célebre de Cánovas que conozco es aquella que dice: es español el que no puede ser otra cosa. La única frase célebre de Rajoy que conocerán nuestros nietos será: es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Todo el mundo sabe que yo no siempre he estado de acuerdo con Rajoy, pero esa frase es ejemplar y pasará a la historia de España, es decir, a la historia de la humanidad. Cuando nos la pasaron los de la agencia Shackleton que nos llevaba a la campaña, ahí supimos que seguiremos siendo la fuerza más votada. Es igual que lo de la afirmación Ruiz. Los chicos y chicas del departamento de marketing le dijimos a Rajoy que lo que tenía que hacer para ganar el debate era confundir a propósito el apellido Ruiz con el adjetivo ruin. Y lo hizo de una manera magistral. Al día siguiente lo único que se comentaba por los centros de trabajo de España era lo de la afirmación Ruiz. Y mira que lo podíamos haber pasado muy mal si en vez de eso se hubiera comentado que la rata baloncestista le dijo a don Mariano que no era decente. No sé. ¿A qué perdéis tiempo hablando de eso? Si Rajoy nunca se ha presentado como candidato a la Junta. De haberlo hecho y hubiera ganado yo de calle, igual que le voy a ganar al señor Bonilla. Porque Rajoy nunca se ha partido la cara por Andalucía. Nunca se ha partido el pecho por Andalucía. Nunca se ha ofrecido a que le partan las piernas por Andalucía. Nunca se ha dejado la piel por Andalucía. Nunca se ha fracturado las costillas por Andalucía. Nunca ha estado en primera línea de fuego luchando contra los enemigos de Andalucía. Nunca ha dado su vida por Andalucía. Nunca ha sido crucificado por Andalucía. Ni ha sido capaz de resucitar el tercer día por Andalucía y redimir de esa manera al pueblo andaluz. Por tanto, todavía tiene que mejorar mucho su currículum si lo que quiere es presidir la Junta de Andalucía. Rajoy pudo aplicar el 155 porque nunca presidió la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía no tiene competencias para aplicar el 155. La Junta de Andalucía no tiene interés para nosotros en este momento. ¿Y por qué os presentáis a las elecciones entonces? Nosotros somos un partido al que a Andalucía no le importa lo más mínimo y no tenemos ningún problema en reconocerlo. Lo que estamos tratando de demostrar es que un partido al que a Andalucía no le importa lo más mínimo puede obtener buenos resultados en unas elecciones en la Junta de Andalucía. En ese sentido, yo creo que la idea de que para que te voten tienes que preocuparte de las necesidades del electorado está sobrevalorada. Es más, conviene hacerse el duro con los votantes igual que con las chicas, porque los votantes igual que las chicas no valoran a quien los complace sino a quien los maltrata. Albert, ¿sabes que lo que acabas de decir es denunciable, Isenet? Sería denunciable si tuvieseis jueces a los que denunciarlo, pero naranjas en la China, chica. Se puede denunciar en un juzgado de violencia de género. De eso nada. Albert y yo somos diputados y estamos aforados, de modo que solo puede juzgarnos el Tribunal Supremo. Tú también estás aforado, Pablo Iglesias, así que no se te vaya a ocurrir quejarte. Lo podría denunciar yo, que no estoy aforado, y lo denunciaría con toda la convicción del mundo, porque Albert Rivera no cesa de agredir al género femenino amparándose en una supuesta incorrección política que, según él, le confiere patente de corso para proferir las mayores barbaridades. Mira, Íñigo, yo estaré aforado, pero tonto del todo no soy, que soy tan doctorado en ciencias políticas como tú y además con unos ingresos de más de 100.000 euros al año por mi trabajo fuera de la política. Otras personas dentro y fuera de Podemos serán unos muertos de hambre, pero yo puedo asegurar que yo no. Con esto pretendo tranquilizar a quien arguye que en Podemos somos unos perroflautas. Comprendería la preocupación del electorado si nuestro partido estuviera formado por gente que no tiene dónde caerse muerte que podría llegar a pretender vivir de la política. Pero Podemos es un partido como sus electores, gente solvente, seria, preparada, con una carrera profesional sólida, que nunca ha requerido nada del Estado porque siempre se ha ganado las habichuelas con su esfuerzo. Esa es la gente que queremos que nos vote y no los parados y la gente que cobra el salario mínimo, porque luego se crean clichés que desde el punto de vista comunicativo y argumentativo son muy difíciles de superar. En particular, el electorado de Ciudadanos está perdiendo el tiempo votando al machista de Albert Rivera cuando nos tiene a nosotros, que estamos deseando que nos vote gente sana y respetable como los que votan a Ciudadanos en vez de gente que sufre ciertas necesidades como algunos que a quienes nos votan ahora. A quienes ya les digo que se están equivocando de partido. Porque Podemos, como digo, es un partido para gente joven relativamente perjudicada en la esfera de lo material, no para gente viejuna absolutamente perjudicada en la esfera de lo material. Cuando Irene y yo firmamos el contrato para instalarnos en la unidad habitacional que ocuparemos con nuestros hijos en la localidad de Galapagar dentro de poco, estábamos también pensando en el partido. Estábamos pensando que el partido tiene que ir a por quienes aspiran a que su casa valga 600.000 euros. No solo a por los influencers y tweetstars, que eso ya está muy visto, sino también a por los founders, a por los partners y a por los associates. Que creo que todo el que viva en Las Tablas y San Chinarro ya es una de esas tres cosas. Times, they are changing, que dijo Freddie Mercury. Pablo, me parece que es la primera vez que oigo al líder de un partido pedir a algunos de sus votantes que no les vuelvan a votar. Así no vamos a llegar de ninguna manera a la gente de Villaverde Alto ni de San Blas, que son los que faltan. Íñigo, estas son elecciones andaluzas y por eso he dicho lo que he dicho. Y también diré que la denuncia a Albert Rivera por machista se la pienso poner yo mismo acompañado de Irene en los juzgados de Plaza de Castilla el mismo 8 de marzo, por si quedara alguna duda. Demasiado tarde, Pablo Iglesias. Ya está cursada a través del Servicio Integral de Protección a las Víctimas de la Violencia de Género de la Junta de Andalucía. Yo misma he dado la orden. Susana Díaz le está quitando visibilidad mediática al asunto. Todos sabemos que si presentas la denuncia en Andalucía en vez de en Madrid, no se va a enterar nadie. En el fondo lo que pasa es que todavía quiere formar de nuevo una coalición con Albert Rivera, entonces no te apetece menear demasiado el asunto. La Junta de Andalucía me ha denunciado por ser políticamente incorrecto y decir las verdades del barquero. Jolines, Juanma, no das ni una. Se te ha adelantado Albert agarrando una bandera de la que deberías haberte aduñado ya desde el principio del debate. Pero defiende a tu partido de una manera más enérgica, hombre, que es un partido emergente y necesita instalarse en el escenario con ruido y furia. Venga, vamos, Juanma, ahí yendo por todas, que no se diga que te han invitado al debate nada más que para cubrir el expediente. ¿Vos? Está aquí para denunciar lo políticamente correcto. Somos los españoles decentes que atacamos al establishment cosmopolita y judío. Somos jueces, fiscales, abogados, ingenieros, arquitectos, médicos, profesionales, liberales, empresarios, notarios y registradores de la propiedad que atacan al establishment. Al establishment cosmopolita y judío. Y a veces también al establishment cosmopolita y musulmán que quiere que recemos mirando a la Meca. Claro, eso es porque vosotros, los de Vox, no sois judíos, pero sobre todo no sois cosmopolitas. ¿Nos estáis llamando cateto? Sois vosotros los que os bautizáis a vosotros mismos. Parece mentira que un partido que quiere prohibir la religión católica haga mención al sacramento del bautismo en un debate electoral. Exactamente, los católicos estamos siendo discriminados. Los que comemos carne estamos discriminados. Los heterosexuales estamos discriminados. Han cambiado las tornas. Vivimos en un matriarcado. Muy bien, Juanma, muy bien. Veo que has aceptado el rol que te corresponde en la nueva organización del partido. El martes siguiente a las elecciones quedamos en el McDonald's de La Vaguada, por ejemplo, y hablamos de tu nuevo rol en nuestra formación política. La Vaguada me queda muy lejos, Pablo. Yo vivo en Boadilla. Bueno, pues quedamos entonces en la calle Génova, que está a medio camino y es un sitio muy bien comunicado. Pues no me parece mal. Lo que yo me pregunto es cuál será mi nuevo rol en el partido, si puede saberse. Bueno, deberás infiltrarte en Vox y convencerles de que no se presenten a las elecciones generales en solitario, sino integrados en las listas del PP. No se arrepentirán. En el Partido Popular seguimos teniendo mucho que repartir. Lo vuestro es un shameless display of phone strategy de manual, guys. ¿Does it make you cringe que todo el mundo conozca vuestros evil plans? Desde que mando yo, el Partido Popular es un partido de gran transparencia. Se nos ven las intenciones a kilómetros de distancia. Lo que no es transparente en modo alguno es ese ruido que se oye ahora. ¿Lo oís vosotros también? Sí, sí que lo oímos. Es el mismo ruido insoportable de antes. Es el ruido de quienes se oponen al cambio. ¡Exactamente! Por tanto, es vuestro ruido. Juan Manuel, es cierto que a nosotros nos caracteriza el hábito de adquirir todo lo que está en el mercado y además disponemos y dispondremos eternamente del cash que nos permite pagarlo. Pero ese ruido no lo queremos. Quedadlo vosotros. Si no os ponéis de acuerdo, se lo queda el gobierno andaluz. Ya se nos ocurrirá en qué aprovecho. Bueno, el ruido era del taburete metafísico sin patas. A lo mejor les interesa conservarlo por alguna razón. De ningún modo. La Agencia Andaluza de Calidad Radiofónica no permitirá que ningún programa de radio vuelva a emitir esta voz. ¿Por qué? Insoportable. En 1772, tras la partición de Polonia entre los imperios ruso, prusiano y austriaco, la región de Galicia, que corresponde a lo que actualmente es el sureste de Polonia y el extremo occidental de Ucrania, quedó bajo el poder de la emperatriz austríaca María Teresa de Habsburgo, siendo administrada a partir de entonces por funcionarios procedentes de Viena que operaban siguiendo órdenes dictadas desde la corte imperial. El gobierno austriaco decidió entonces que le interesaba disponer de una región que proporcionase materias primas a precios bajos, mano de obra barata y tropas para los ejércitos imperiales y que sirviese para dar salida a mercancías de calidad inferior producidas en otras partes del imperio. La corte imperial de Viena asignó esa función a Galicia, que era la provincia más remota del país. De acuerdo con ese objetivo, el gobierno austriaco impidió deliberadamente la industrialización de Galicia y se negó a desarrollar infraestructuras educativas y de transporte, saboteando así el comercio de la región y dañando activamente la formación de sus habitantes. Pero en Galicia casi nadie hablaba el mismo idioma que en Viena, lo cual complicaba bastante que les hicieran caso si se debían a protestar. De este modo, Galicia se convirtió en una de las regiones más pobres de Europa, con una renta por habitante que a finales del siglo XIX se estimaba en un 65% de la de la capital del Imperio Austrohúngaro. Entre 1890 y 1910 salieron de Galicia 1 millón de personas. En 1910 quedaban allí 8 millones de habitantes, de los cuales 2 millones emigraron en los siguientes 5 años. Pero bueno, ¿esto qué? ¿No decían que iban a poner letras de copla de grupo andaluces? ¿Qué grupo andaluz canta esta? Desde luego, se llama copla, no los íbamos a sacar. Susana, es que la copla no la cantan grupos musicales. La copla la cantaron, la cantan y la siguen cantando tonadilleras como Isabel Pantoja, que acompañada de Julián Muñoz a la guitarra flamenca va a actuar en el mitin de cierre de campaña de Vox, porque considera que lo que le hicieron al Ayuntamiento de Marbella no es de recibo. Jesús Gil y Gil fue pionero del populismo de extrema derecha en Europa, pero no se le comprendió y no se le dejó crecer. Y de ello hay que acusar sobre todo al Partido Popular, porque Bárcenas lo quería todo para él y ya se sabe cómo es Bárcenas cuando quiere que todo sea suyo. Juan Manuel, te dije que defendieras a Vox, pero no tanto. Se ve que o te pasas o no llegas. Eso lo tendré en cuenta. Pablo, el candidato del PP a la Junta de Andalucía soy yo. Si quieres ser tú el candidato, preséntate tú. Si Juan Manuel Moreno Bonilla no puede defender la candidatura a la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla, no es de extrañar que al final a la candidatura del PP a la Junta de Andalucía encabezada por Juan Manuel Moreno Bonilla no la vote ni siquiera Juan Manuel Moreno Bonilla. Hi, boys and girls. A mí lo que me hace gracia es lo de las letras de coplas de grupos andaluces. Es que en Andalucía todavía hay grupos de música. For heaven's sakes. Old school total. Pero es que eso es ya muy 60s y ahora la old school que es The Next King es la de Detroit. La del House de Detroit, me refiero, siempre que vaya acompañada de Edley Trapp de la Escuela de Atlanta, claro. Pero me parece que en estos momentos oscilamos entre el DJ, el MC, la crew tal y como se entiende en el Southern Hip Hop de la línea Florida-Georgia, y por último, el conjunto músico-vocal de toda la vida que desde luego está making a comeback. Exactamente, eso es lo que yo digo, que lo de los grupos musicales estaba bien cuando existían los Beatles y los Rolling Stones, pero está muy viejo ya y hay que volver a los conjuntos músico-vocales y al solista y a la solista con grupo de acompañamiento. Rafael, Camilo VI, Manolo Escobar, Jorge Sepúlveda, Mocedades, María Ortiz, Voces Amigas, En los 80, España perdió el mercado musical latinoamericano por culpa de Felipe González, que apostó por el mayo del 68, los Electroduendes y los grupos de la movida. Que nadie se olvide de eso. Eso no es verdad, Pablito. A Felipe González no le gustaban los Electroduendes, ni el mayo del 68, ni la movida. Lo que le gustaba era Rocío Jurado. No por nada le encargó el himno de Andalucía. El himno de Andalucía no era de Rocío Jurado, era de Blas Infante. Una cosa es que Blas Infante fuera el padre de la patria andaluza. Perdón, el padre del sentimiento andaluz de nacionalidad no nacional dentro de la indisoluble unidad del Estado español y la realidad del pueblo español como único pueblo de soberano. Es decir, una cosa es que Blas Infante fuera todo eso y otra que supiera música. Rocío Jurado sí sabía música, eso se puede discutir. Y por eso el himno se lo encargó Pepe Rodríguez de la Borbolla a la Paloma Brava de Chipiona para ganar por mayoría absoluta las elecciones andaluzas de 1986. En aquel entonces, el PSOE consiguió 60 escaños, un resultado que estoy convencida de que repetiremos el próximo 2 de diciembre. Por cierto, me ha venido a la memoria que por Izquierda Unida se presentaba Julio Anguita, que se tuvo que conformar con 19 escaños de mierda, con perdón. Le estuvo bien empleado por enfrentarse a quien se tenía que enfrentar. Nunca ha estado Izquierda Unida mejor que con el PSOE, nunca. Nunca ha disfrutado de tanto poder, ni sus militantes han sido nombrados para tantos cargos públicos, ni han controlado tantas empresas e instituciones del Estado. Si no quieren estar con el PSOE, tendrán que hacer la travesía del Palacio de Invierno. Sí, de eso ya nos hemos dado cuenta, pero también nos hemos dado cuenta de que eso de la travesía del Palacio de Invierno no tiene sentido. Se dice toma del Palacio de Invierno y travesía del desierto. Claro, el no haber leído a Lenin como teníais que haber hecho os lleva a cometer esos errores garrafales. Pablito, yo no he leído a Lenin ni mis vecinas tampoco. Y lo del Palacio de Invierno lo he sacado de una de las novelas esas de Millennium. La Reina del Palacio de Invierno, me parece que se llama. ¿Pero tú crees que mis vecinas, cuando están sentadas al fresquito, les gusta leer a Lenin? Los libros de Lenin eran tochos e insoportables, que además eran contrarios a la libertad. A la libertad de leer libros cortitos y entretenidos, y a la libertad en general, que quede claro. Susana Díaz, ¿a quién pretendes engañar equivocándote con el título de las novelas de la saga Millennium? Si tienes asesores que te chiven las respuestas en tiempo real. Íñigo Errejón, no pretenda que a estas alturas me avergüence de mis asesores porque son los mejores asesores que hay en Andalucía. Me han ayudado a ganar todas las elecciones a las que me he presentado y ahora lo que me dicen es que si me equivoco con el título de las novelas de Millennium, no pasa nada. Que mis lectores, perdón, mis votantes, que algún día serán también mis lectores, ellos también se equivocan con las novelas de Millennium. Y dicen mis asesores que mucho peor es ser un sabelotodo repipe como los de Podemos que lee libros cortos de Lenin y de sociólogos alemanes y franceses. La sociedad civil andaluza está muy alejada de los libros cortos de Lenin y de los sociólogos alemanes y franceses. La sociedad civil andaluza prefiere programas como Se llama Copla y Yo se los doy. Y con mucho cariño se los doy. Oye, que dice el guión del debate que tenemos que leer los alegatos finales y yo no me he preparado nada. Yo tampoco, macho. Claro, está uno todo el día en el puente aéreo haciendo negocios y al final la política queda en segundo plano. Pero eso es coherente con esta idea de cómo tiene que funcionar la sociedad civil. Así que a nosotros ya nos va bien. Ya que vosotros no os habéis preparado vuestro alegato final, demostrando una vez más lo poco que os importa Andalucía, leeré yo el mío. Se titula Andalucía entera como Marileneda y dice así. En 1989 se editó el primer disco del grupo Residente, que venía de triunfar en los conciertos celebrados un par de años antes en el restaurante de la Universidad de Sevilla, a la sazón ocupado por los alumnos. Fue el comienzo de una larga y fructífera carrera en la que editaron más de 20 álbumes y giraron varias veces por América Latina. Algunos de sus álbumes llegaron a vender 20.000 copias, un éxito inaudito para un grupo rockero andaluz de ideología comunista. Pero dicen los críticos de rock que el disco de debut es fundamental para caracterizar la personalidad de cualquier colectivo que haga música con guitarra y batería. Y en el disco de debut de Residente se dice con fuerza: Andalucía entera como Marina Leda. Juan Manuel, tú no te presentas a las elecciones. Tú no tienes derecho a alegatos finales de ningún tipo. ¿En besides que todavía estáis banging on about the reincidentes a estas alturas de siglo? Nan, ya que representas a la CUP, podrías aprender un poco de su actitud de early adopters de todo lo upcoming en pop music y en gadgets. Los reincidentes, en fin, en el nursing home ya podrían estar, ¿no? Lluvia, ¿tú vas a pronunciar al gato final? Pues, I don't really feel like it. Mi partido tampoco se presenta, anyway. Bueno, en realidad, estamos todos muy cansados de debatir ya, ¿no? De todas formas, nadie va a cambiar su voto por oírnos hablar. Quiero decir, nadie que nos fuera a votar va a votarnos por lo que digamos aquí. Yo entonces, creo que mejor lo dejamos aquí y ya si eso, seguimos otro día, dentro de 4 años o cuando haya unas elecciones más importantes. Un espacio totalmente imprevisible, excepto en lo rastropajero de su presupuesto. Un programa pobre y honrado, subversivo y no dogmático, que usted puede escuchar mientras friega los platos, mientras se corta las uñas de los pies o mientras lee El Castillo, de Kafka. Recuerde, no difunda cotilleo sobre el vecino a menos que este hable mal de usted, le prohíba oír música, le golpee con un ejemplar del ABC cuidadosamente enrollado, o de la razón, que posibilite unos capirotazos más contundentes. Le hace la escasa blancura de sus camisas, confunda intencionadamente el ateísmo y el satanismo, despelleje a los jóvenes por deporte, o sostenga que cualquiera puede ser millonario si lo intenta. Por otra parte, tenga usted en cuenta que los seres humanos, todos, sí, usted también, pues sí, hombre, que sí, que usted también, somos, entre todo, individuos que imaginan y cooperan. Sí, usted también, ¿por qué no? Y si nosotros hemos podido perpetrar este programa, usted también puede perpetrar el suyo. Imaginando y cooperando se llega lejos. Este programa es uno de los principios del camino. Estamos en el principio. El taburete metafísico sin patas resiste.